triste esquina yo le dije a mi chatita que si me amara que me diera su retrato. Ella me dijo, ¿para qué si te amo tanto? Solo la muerte ya nos puede separar. Nos abrazamos al llegar a los portales y en ese instante se escucharon 6 balazos. Sus familiares la mataron en mis brazos porque juraron nuestro amor desbaratar. Como de rayos contesté con mi pistola, matando a 4 y al cuñado de mi novia. Cuando llegó la policía de la montada, echando balas me pudieron desarmar. Como de rayos contesté con mi pistola, matando a 4 y al cuñado de mi novia. Cuando llegaron policías de la montada, echando balas me pudieron desarmar. Buenas presentes declaraciones, me preguntaron cuántas armas yo portaba. Y yo le dije nada más reglamentarias, 2 cinturones con 18 cargadores. Me preguntaron cuáles son mis credenciales, ocupaciones y mi nombre verdadero. Llevo por nombre y apellido Juan.